saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Cumplimos un año escuchando jazz en las ondas gijonesas y quiero agradeceros vuestra generosa ubicación detrás de la oscuridad que envuelve este rincón de Asturias desde el que emito temas de un jazz que siempre me provoca, y espero que a vosotros también, grandes emociones, pensamientos de interés creciente y estrofas que en solitario añadimos a ese cuaderno que todos tenemos en el secreto de nuestras vidas. Gracias por escuchar jazz y repartir juntos por la radio eso que nos hace tan especiales, oyentes de un caminar de buena música que va surgiendo a la medida de la satisfacción. Para comenzar esta noche vamos a regresar al formato que reúne a dos músicos y lo hacemos con Gerry Mulligan y Paul Desmond en un tema titulado Blues in Time, que da título al disco editado por Verve en 1957. En formación de cuarteto lo completan Joe Benjamin al contrabajo y Dave Bailey a la batería. Fueron dos sesiones las que enfrentaron a estos dos grandes intérpretes del saxo alto y barítono, y esta es la primera. Thank you. Thank you. Vamos a continuación con la reunión excepcional de dos pianistas, Chick Corea y McCoy Tyner, que por primera vez tocan juntos en un concierto celebrado en Alemania en el año 83. El tema es de Thelonious Monk y se titula Rhythm and Ink, y el propio Corea lo presenta, así que mejor dejar que lo haga él. McCoy Tyner and myself have never played two pianos before, but we both wanted to give it a try tonight. And for you, we decided on a piece of music that we both know. It's written by Thelonious Monk, and it's called Rhythm and Ink. Thank you. Vamos a escuchar a continuación el famoso tema compuesto por Bill Evans para su sobrina. A modo de vals, este vals para Debbie fue interpretado numerosas veces por el pianista en solitario desde aquella famosa sesión en el Village Vanguard con su trío habitual, ya sabéis, Scott Lafaro y Paul Motion. Aquí vamos a escucharlo poco después de esa sesión junto al saxofonista Cannonball Adderley dentro de un álbum titulado Know What I Mean de 1962 en un cuarteto que completa Percy Head al contrabajo y Connie Kay a la batería. Thank you. tras esta clásica preciosidad del jazz, os propongo un tema titulado I Surrender Dear, que nos llega desde el año 1931 hasta el 78, fecha en la que lo vamos a escuchar, interpretado por Harry Sweet Edison a la trompeta y Earl Fatah Hines al piano. Se trata de una pieza de jazz cuyas versiones cantadas tal vez fueran más populares que las instrumentales, principalmente aquella de Bing Crosby en el año 31. Su compositor fue Harry Barris, que formaba parte del trío de Crosby junto a Al Rinker. Thank you. Volvemos el oído hacia Jerry Mulligan, esta vez con Ben Webster en un álbum remarcable de 1960 para el sello Verb. La formación, además de los dos saxos, la componen Jimmy Rose al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y Mel Lewis a la batería. El título que vamos a escuchar es Go Home. Thank you. Thank you. Vamos concluyendo esta noche de aniversario y nos vamos a los años 40, a los que convoco en demasiadas pocas ocasiones, por cierto. Estamos en pleno desarrollo del bebop y con uno de los trompetistas más interesantes de aquella época, el malogrado Fats Navarro, aquí junto a Kenny Dorham en 1946 con un tema titulado Maternity del álbum Fat Girl. Nos quedamos con ganas de más y como aún tenemos tiempo, vamos a escuchar otro tema de este álbum, grabado en Nueva York un 6 de septiembre de 1946. Se trata de Boppin' a Riff y es que estamos de lleno, como os comenté antes, en el bebop, con estos dos magníficos trompetistas a los que acompañan, entre otros, Sonny Stitt, Bud Powell, Al Hall y Kenny Clarke. Muy buenas noches, os dejo con Fats Navarro y Kenny Dorham. No olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you. Thank you.